Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Con el número 78 llegamos a la conclusión de la Caritas in Veritate, la encíclica social de Benedicto XVI. Y se parte de la afirmación que sin Dios el hombre no sabe a dónde ir ni tampoco logra entender quién es. El Papa dice que ante los grandes desafíos que le plantea al hombre de hoy el desarrollo de los pueblos, viene en auxilio la palabra de Jesucristo, que nos dice, sin mí no pueden hacer nada, y a la vez nos anima al decirnos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas expresiones son para nosotros los creyentes la confirmación y la certeza que en nuestras luchas no estamos solos, Dios está con nosotros y nos acompaña. Y si Dios está con nosotros, entonces seremos capaces de gobernar el progreso de los pueblos hacia la meta de la mayor humanización, que es el anhelo de todos los habitantes de esta tierra. Si bien mucha gente está trabajando, estudiando y poniendo en práctica los conocimientos para hacer avanzar a la humanidad, nosotros los creyentes debemos con nuestra fe dar orientaciones para que ese progreso no deshumanice, sino que alcance el verdadero fin para el que fuimos creados, que es ser felices como co-creadores en esta tierra, compartida por todos. De modo que ante los absolutismos de tipo ideológico y también de aquellos religiosos, estamos llamados a contagiar el amor de Dios por la humanidad y a contribuir con nuestro trabajo y esfuerzo para alcanzar el anhelado desarrollo de los pueblos. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.